una traición. Sé que ella me dejó, sé que ella se olvidó y nunca volverá. Solo usted y el alcohol me pueden comprender. Y si algún día la ve, diré que vuelva. Por ella vivo, por ella muero. Ella es mi corazón, toda mi vida. Por ella vivo, por ella muero. Ella es mi corazón, la sigo amando. Sé que ella me dejó, sé que ella se olvidó y nunca volverá. Solo usted y el alcohol me pueden comprender. Y si algún día la ve, dile que vuelva.